nacional. Bendito sea el nombre del Señor. Y damos gracias por este culto donde se honra la sana doctrina. Estamos dando la doctrina y pronto estaremos realizando un glorioso bautismo en agua. Y la doctrina bíblica, la doctrina cristiana es fundamental, es importante. La doctrina nos instruye, nos enseña, nos forma, nos corrige. Es importante que nosotros guardemos la sana doctrina. Vamos a recibir al siervo de Dios para que él comparta la preciosa palabra de Dios. ¿Cuándo saludan al pastor Eugenio? Y todos le damos la bienvenida también en esta noche. Gloria al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga más. Denle un abrazo a su hermano que está a su costado y dígale, prohibido molestarse esta noche. Saludamos a todos los hermanos que han venido con hambre. ¿Cuántos tienen hambre? Hambre de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad que cuando uno va a un restaurante, a usted le ponen la carta y usted puede pedir de acuerdo a lo que usted quiere comer? Se dame un lomito saltado, un tallarín saltado, una sopita. ¿Qué sopa tienes? Tengo sopa la criolla, sopa de pollo, ¿qué quieres? Pides tu sopa, tu postre y come lo que te gusta. Gloria al Señor. Pero aquí en la iglesia, no solo de pan, dice la palabra de Dios, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es un alimento. Pero aquí no se da de acuerdo al pedido y a lo que la gente le gusta, sino que acá se sirve la comida que el Espíritu Santo cocina. Y a veces lo más rico no es lo que más alimenta. Más bien a veces lo que no le gusta a la gente es lo que alimenta. Y usted mete a los niños cuando les quieren dar trigo, les dice, abre tu boquita. Abre tu boca, papito. No, abre la boca, hijito. Y le meten la cuchara. Abre la boca, no quiere. No me gusta, pero te hace bien. Esta noche la palabra te va a hacer bien. Te va a hacer bien. Levante su mano donde está, cierre sus ojos. Y con sus ojos cerrados, pregúntele a Dios algo. Pregúntele algo, lo que quieran. La preocupación que tiene, la situación que está usted atravesando. Usted dice, Dios mío, ¿qué puedo hacer en esto? Aclárame esto, no sé. Y para que Dios te ministre, amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta noche. Delante de tu presencia estamos, Señor. Te ruego que tú uses mi vida ahora y que tú tomes el control de este culto aquí y a donde va a llegar esta palabra, donde va a llegar, Dios mío. Alimenta el alma, alimenta la fe, derrama tu poder, derrama tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Tuya es la gloria, tuya el poder, Señor. Amén y amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Ahora ahí sentado, hermano, por favor, abra su Biblia. Les invito a abrir su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 4. ¿Lo tienen? Ok. Vean. 2 de Timoteo capítulo 4. Antes que lean, mírenme acá. Se expresa mucho, hermano, y se considera mucho las últimas palabras de una persona cuando está ya para morir. Dice que cuando una persona está para morir, por lo general no miente. Ha guardado una mentira por años, pero justo cuando va a morir, dice la verdad. Porque dice, no, yo ya me voy a morir, tengo que arreglar mis cosas con Dios. Y han habido personas que han estado muriendo y han dicho, hijos, dile al joven que está afuera que pasen en el hospital. Y pasan 2, 3 personas que están afuera. Hijos, ven estos 3 jóvenes que están acá, sí, son sus hermanos. Y como me voy a morir, quiero que sepan que ustedes también tienen otros hermanos. Y hay personas que se han muerto, antes de morir, han presentado hijos que tenían por ahí. Y así como eso, también, hermano, las palabras de personas que estaban para morir o cuando murieron. Las últimas palabras, hermano, mucha gente las recuerda. Por ejemplo, las últimas palabras del presidente Allende. Cada vez que se recuerda un aniversario o una muerte, la muerte de él, sacan las últimas palabras del presidente Allende, el presidente de Chile, que murió, y recuerdan esas palabras. También recuerdan, hermano, las últimas palabras, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y dice, no, sí, las palabras de Cristo en la cruz, las últimas. Y yo le quiero decir algo, si usted supiera que va a morir, ¿qué sería lo más importante? ¿Qué consejo le daría usted a sus hijos si supiera que la muerte se acerca? De algo parecido era lo que estaba pasando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba ya para morir. Él venía de toda una vida predicando. Ahora él no estaba enfermo, lo iban a ejecutar. Él estaba en una celda oscura, terrible, en Roma. Y le habían comunicado que él ya iba a ser ejecutado. Y en la preocupación que él tenía ya, porque se le acercaba la muerte, él escribe esta carta a un pastor que él tenía, joven, llamado Timoteo. Que ahora usted entiende, estas son las últimas palabras del apóstol Pablo para Timoteo, pero para la iglesia. Entonces, vamos a ver, 2 Timoteo capítulo 4, dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muy bien, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Lo primero que le estaba recordando el apóstol Pablo a Timoteo era que el mensaje que él estaba predicando y que aquella gente escuchaba iba a determinar dónde iban a pasar la eternidad los que escuchaban el mensaje. Que un día Dios los iba a juzgar. Y es algo que todo predicador debe tener claro. Y usted también debe tener claro que este no es un mensaje cualquiera. No es un mensaje que solamente te aconseja a ser buen papá, buena mamá, buen esposo, buena esposa, buen hijo. A conducirte bien de una forma moral, con buenos principios. No, no, este mensaje te abre las puertas a la eternidad, a la vida eterna o a la condenación eterna. Nosotros somos bendición. Pero rechazar esta palabra es una maldición también. Hermano, el peor pecado que existe no es el adulterio, no es la fornicación, no es el pacto con el diablo, no es la zoofilia, la necrofilia. ¿Sabe usted cuál es el peor pecado que existe? Hermano, rechazar a Jesús. La palabra de Dios dice, hermano, que la luz vino a los hombres y los hombres amaron más las tinieblas que la luz y no vinieron a la luz para que sus obras no sean arrepentidas. O sea, el peor pecado es que Cristo viene y le cierra las puertas a Cristo y no quieren recibirlo y no te da la gana de aceptarlo. Y entonces uno entra en un estado de indiferencia. Y es la indiferencia, hermano, lo que a uno lo vuelve incrédulo. Y es la incredulidad lo que a uno lo condena. Pues dice, los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, hermano, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará un día a los vivos y a los muertos en su manifestación en tu reino. En su reino le dice que prediques, te encarezco que prediques la palabra a tiempo, afuera de tiempo. No pierdas el tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye con doctrina, reprende con doctrina, enseña con doctrina. Mire, el apóstol Pablo estaba para morir y le decía a Timoteo, no te olvides de la doctrina. Si vas a enseñar algo, que sea de acuerdo a la doctrina. Y ahora, ¿cuál era la preocupación del apóstol? El verso 3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. O sea, no soportarán la sana doctrina. O sea, van a haber cristianos o personas llamadas cristianas, pero que no van a querer vivir de acuerdo a las normas, a lo establecido, a la doctrina, a las enseñanzas apostólicas, a las enseñanzas del principio. Porque nadie puede cambiar el fundamento. Nadie puede cambiar lo que fue al principio. ¿Quién? Yo siempre me pregunto, ¿y quién se le dio la gana de cambiar lo que Dios dijo de una manera? ¿Quién dijo no, así no? Si Dios dice una cosa, ¿quién dice no, así no es? ¿Quién se atreve, hermano, a levantar la voz y decir, no, así no, de esa manera no, así como yo digo? Y entonces el apóstol está diciendo, porque vendrá tiempo cuando ya no soportarán la sana doctrina, no sufrirán, no resistirán la sana doctrina, sino que ¿qué? Que teniendo comezón de oír, o sea, sí quieren ser creyentes, sí quieren congregar, quieren escuchar la palabra, pero no la quieren obedecer, no se quieren sujetar. Entonces dice, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros, pero no maestro de religión, no maestro de matemáticas, ni maestro de geografía, sino maestros de la palabra, supuestos maestros, porque hay algunos que como les gusta que les diga que son maestros, y lo que enseñan son puras herejías. Y es por eso, hermano, la preocupación nuestra también, de entregarles la doctrina, de enseñarles la doctrina, el mensaje que yo predico acá, lo predican en Chiclayo, lo predican en Huancayo, lo predican en Tarma, lo predican en todas partes, en Estados Unidos, en otros países. Todos predicamos lo mismo, todos enseñamos lo mismo, porque todos hemos recibido la misma palabra, la misma doctrina. Bendito sea el nombre del Señor. Pero dice la palabra que se amontonarán maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fíjese, hermano, antes de que usted se bautice, a usted le dan doctrina. ¿Qué cosa es la doctrina? La enseñanza básica que debe conocer todo aquel que se arrepintió. Usted escucha la palabra la primera vez, recibe el mensaje, y entonces se le da una invitación. Usted quiere aceptar a Jesucristo. sí, yo quiero aceptar a Jesús. Y entonces usted levanta la mano y usted pasa al altar o ahí en su sitio o ahí donde usted está, en su casa donde está escuchando, usted dice, yo quiero ser cristiano, yo quiero ser una hija de Dios, yo quiero ser un hijo de Dios. Porque déjeme decirle que a veces uno está afuera con la familia, con los amigos, y te dicen, todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios, dicen. Hay gente que dice eso, todos somos hijos de Dios. Y hay algunos cristianos que se quedan callados y dicen, ah, bueno, sí, no. Todos no somos hijos de Dios. Todos no todos. Todos somos criaturas de Dios. Pero hijos de Dios no son todos. Somos criaturas de Dios. ¿Cuándo es uno se convierte en un hijo de Dios? Acá está la palabra. En San Juan capítulo 1, versículo 11, dice la palabra del Señor. San Juan 1, 11. ¿Qué dice? Dice, dice así. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Está hablando de Jesús, que llegó al pueblo judío, a los que lo estaban esperando. ¿Y qué le hicieron? ¿Qué le hicieron los judíos? Lo rechazaron, lo escupieron, lo azotaron, lo crucificaron, lo mataron. No lo aceptaron. Dijeron, tú no eres el Mesías, tú eres un carpintero mentiroso. No lo aceptaron como el Mesías. Pero hubo algunos que sí lo aceptaron. Y entonces dice el verso 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, los que creen en su palabra, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser, ¿qué cosa? Hijo de Dios. Entonces, usted es una criatura de Dios, pero de ser criatura de Dios, usted tiene que pasar a ser un hijo de Dios. ¿Y cuándo se convierte en un hijo de Dios? Cuando usted le recibe. ¿Usted le ha recibido? No, todavía. Entonces, todavía no eres un hijo de Dios. Entonces, usted no puede atreverse a decir, Padre nuestro que estás en los cielos, si primero no eres hijo. Porque para decir Padre hay que ser hijo. Y para ser hijo primero hay que recibirle. Alaba lo que está vivo. A su nombre gloria. El apóstol Pablo estaba preocupado para que no se cambiara la doctrina. Le decía, van a venir muchos maestros que van a enseñar herejías, van a enseñar cosas que van de acuerdo a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Y fíjense, hermano, una de las cosas que toda la gente se pregunta es, ¿y por qué hay tantas religiones? Si tenemos la misma Biblia, ¿por qué todos dicen una cosa y otros hacen otra cosa? ¿Por qué? Entonces la respuesta es que hay personas que no obedecen la palabra, la doctrina, como es. Sino que agarran algunos una parte, agarran otra parte y no quieren todo junto. Algunos dicen, bueno, yo creo en Dios a mi manera. Y si usted se para en una esquina, usted va a ver que hay algunos que se van ahora a desfilar con Halloween, se van a desfilar, hermano, con sus disfraces de Halloween, se van a desfilar, hermano, a la discoteca, se van a los prostíbulos, se van a los bares, van con su billetera, con su estampita en la billetera, y dice que son cristianos. Pasan borrachos y se persinan, dice que son cristianos. Tienen una mujer, tienen otra, y dice que son cristianos. Mujeres que andan con, hermano, con las minifaldas, se van a las playas mostrando todo su cuerpo y dice que son cristianas. Entonces, no, yo soy cristiana así. Entonces, pero para qué, hermano, Si usted se pone a mirar desde el cielo, vamos a pensar que usted es Dios, y desde arriba usted comienza a mirar cómo vive la gente y que cada uno dice una cosa, que todo sería un desorden. Para que no haya ese desorden, Dios ha dejado su palabra. Pues no vamos a hacer lo que tú dices, sino lo que dice la palabra. Dele palmas a Cristo. Por ejemplo, dele palmas a Cristo de nuevo. Gloria al Señor. Miren, hermano, por ejemplo, cuando una persona se convierte a Cristo, es como cuando uno entra al ejército. El que entra al ejército, hermano, entra con su peinado, cachetada, su rulito para acá, su peinado para allá, su corte emo, con un ojo tapado, con su pantalón de emo o su pantalón de chichero, de reggaetonero, con su manera de caminar, algunos todos que se creen superados, pitucos. Así son cuando llegan al ejército. Tienen su forma de pararse, tienen su forma de hablar. Está pecuñado. No loco, man, ya loco. Sí, cuñado. Hablan jergas, pero cuando llegan al ejército, pasan primero por la ducha, a bañarlos a estos pelucones. Algunos deben estar hasta piojosos, dicen. Los agarran de los pelos. ¡A la ducha! Y algunos no ven, está frío el agua. Lo agarran, pásate a la ducha. Y le enseñan a bañarse con agua fría. Luego, a la peluquería. Y en la peluquería lo agarran y nada que córtame así, nada. Lo dejan calvo completamente, ni un pelo. Luego, le sacan esa ropa que tiene y le dan otra ropa. Ahora te vas a vestir con esta ropa. Ya tiene una nueva ropa. Y ahora todos parecen iguales. Ahora se para con la mano en los bolsillos y le meten un palazo en la mano. ¡Pa! ¡Saca la mano del bolsillo! Se para y le meten otro palazo. ¡Párese derecho! ¡Métale! Y le meten un puñete aquí en la espalda. O con el fusil. ¡Bum! En la espalda. ¡Ay! Así, así, así. Saca pecho ahora, saca pecho. ¡Levanta la cara! Y usted ve, hermano, cómo los soldados en la calle se notan desde que caminan, hermano. ¿Por qué caminan así? Porque en el cuartel le meten. ¡Pum! Le enseñan a caminar. Le enseñan hasta coger la cuchara, el cubierto. Le enseñan a respetar a la autoridad. Le enseñan el respeto. Le enseñan la formación, le enseñan a marchar, le enseñan a la derecha, a la izquierda, con energía, a la izquierda, de frente, firme, a la derecha. Ay, qué bien cómo sabe, pero tuvo que pasar su entrenamiento. Pasa su tiempo de reclutamiento. Le enseñan el arma, le enseñan los primeros, las partes del fusil. De frente no es soldado. Y luego lo mandan al campo. Y en el campo tiene que pasar su marcha de campaña. Hermano, le enseñan a pasar hambre, a hacer curso para soportar el hambre. Y cuando ya ha pasado su tiempo, recién va a pasar de recluta a soldado. Y entonces le entregan el arma. En una ceremonia le entregan el arma. Y una ceremonia que hasta lloran cuando les entregan el arma. Y cuando le entregan el arma le dicen, toma. conservarla con honor. Y el que agarra el arma es, os lo prometo. Y promete que va a conservar el arma. Y ahora tiene que ser fiel a la patria y a Dios. Y ahora es el, sujétate a las órdenes. Las órdenes se cumplen sin duda ni murmuración. Solamente es responsable aquel que las imparte. Y a uno les enseñan. Ese es en el ejército. Cuando uno llega a la iglesia de Cristo, a la iglesia cristiana, uno lo primero que tiene, ¿sabe qué es? Un nuevo nacimiento. Uno tiene un cambio. Uno tiene una conversión. Uno se convierte. ¿Qué significa convertirse? Convertirse significa girar, cambiar de dirección. Uno va caminando, hermano, hacia el infierno. Pero cuando se convierte, entonces da un giro y comienza a caminar hacia el cielo. El que era borracho, lo primero que hace, dice, no tomo más. Pero va a la casa y están las botellas de cerveza ahí, cajones de botellas, tiene whisky guardado, ron, pradera, sin fuego, salta para atrás, te espera en el suelo, patadita a la luna. Todo eso tomabas tú, ¿no, borracho? Pero el que se convierte, agarra todo eso, esto es basura. Y no lo regala, lo bota, lo tira por el baño, el unidoro, el inodoro ahí, y va botando whisky, lo que cueste. Y luego jala la palanca. Allá en la ciudad de Huánuco, hermano, se convirtió un hombre que estaba metido en el narcotráfico. Y me dijo, pastor, ayer he invertido $20,000 en insumos para preparar la droga. Y hoy me entregué a Cristo. Y me dice, ¿y ahora qué hago con todo lo que compré? Son $20,000, me dice. Yo le digo, bótalo. ¿Cómo lo voy a botar? ¿No se lo puedo vender a uno de mis amigos que vende también? No, no puedes. Pero pastor, ayer ha sido, aunque haya sido hace un mes. Bota eso. ¿Que lo vas a regalar? Tú ya te entregaste a Cristo, tú ya sabes lo que es eso. Pastor, pero son $20,000 y todavía tengo acá unos cuantos kilos de pasta de esto, de coca, y todavía es pura, pastor. Es tremenda. Esa es basura, le digo. Esa es basura. Y eso acababa en el pulmón de un joven, a la basura. No lo va a botar a la calle, al baño, hermano. Y fue hasta el baño y comenzó a tirar todos los líquidos y echaba glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu, glu. Agarraba el polvo, se tiraba y tiraba $20,000. Y me miraba, pero pastor, toda mi plata. Dios te va a dar más. Esa es basura. Esa es basura. El que se convierte, hermano, lo primero que hace es cortar con lo malo. El que adoraba imágenes y se convierte, ya sabe que Dios es espíritu. ¿Qué cosa significa que Dios es espíritu? Que Dios es invisible, que tú no lo puedes tocar. Y ese es el Dios efectivo. Ese es el Dios que oye. Ese es el Dios que salva. Ese es el Dios sanador. El Dios que no ves, el Dios invisible pero el todopoderoso, el que se convierte, hermano, llega a casa y comienza a sacar todas las imágenes para romperlas, no para regalarlas. Que el cuadro me lo regalaron para mi matrimonio. Qué lindo el marco, córtalo. Y saca la cosita que está ahí, con todo respeto. Eso es algo que a Dios no le agrada. Las imágenes, la idolatría, todo eso a la basura. Se quema, se corta, se rompe. Lea usted en su casa cuando llegue Deuteronomio capítulo 12. Y va a ver cómo él mandaba romper todo. Todos los ídolos, todo hay que romperlo, hay que acabar con eso. Yo recuerdo que mi mamá, hermano, se compró un cuadro, no sé quién se lo regaló. Un cuadro gigante de la cara de Cristo. Y Cristo estaba así, una cara tremenda. Y abajo decía, mírame y estaré contigo. Y cuando se lo regalaron, mi mamá decía, ponlo aquí en la sala. Lo pusieron en la sala. Y luego mi mamá miraba, decía, mira que si de verdad parece que te está mirando, ¿no? Ponte para este lado, ponte para este lado. Ve, mira, parece que sus ojos, parece que la mirada corre para acá, la mirada corre para allá. Y así decía ella. Y cuando se convirtió mi mamá, me decía, ¿y ahora quién va a sacar ese cuadrazo que está en la sala? Yo, mamá, tú, pues. Y ahora mi mamá miraba y decía, uy, cómo me mira. Parece que supiera que lo voy a sacar. Y mamá me volvió a mirar y le dije, qué miedo me da. Oye, pero si parece, ahora le veo cara de diablo. Ah, mire cómo cambia. Cuando uno adora al verdadero Dios, uno cambia, hermano. Y le tuvo lo sacó y sacó esa imagen que había ahí y pusieron una Biblia abierta que decía, yo soy el pan de vida, alaba lo que está vivo. El que ha cambiado, ese cambio, esa transformación, hermano, que uno tiene, eso se conoce como el nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Hay que nacer de nuevo. Entonces, el que era borracho, ya no toma. El adúltero se vuelve fiel a su esposa. Corta con el adulterio. Corta con la pornografía. Corta con los cigarros. No dice, no, pero yo antes fumaba dos cajetillas, ahora dos nomás. No. El que se convierte le agarra asco al cigarro. La ropa mundana, la minifalda, la tanga, los coloretes, los aretes y todos esos trofeos. ¿A quién se los regalo? No, bótalo, rómpelo. Pastor, ¿y si es de oro? Bueno, el oro, puedes vender el oro. Porque es oro, eso no lo puedes ver, no lo vas a botar. Bueno, rómpelo, pártelo, lo vendes como oro. Eso es otra cosa. Pero usted, uno tiene que tener un cambio. Luego que uno ha cambiado, como el soldado del ejército, en la iglesia, ahora uno aprende, hermano, a conducirse como un cristiano verdadero. El cristiano ya no habla jergas. El cristiano ya no habla malas palabras. El cristiano ya no huele a trago. El cristiano no miente. El cristiano es fiel. Mire, yo le voy a leer unos requisitos de cómo es un cristiano en la iglesia. Porque de esos cristianos, de ahí se escoge los que van a ser pastores. Vamos a ver. Primera de Timoteo, capítulo 3. Estamos recordando la doctrina. ¿Lo tienen? Muy bien. Entonces, cualquiera no puede ser pastor. Uno. Primera de Timoteo, capítulo 3. ¿Su Biblia? ¿Lo tiene? Muy bien. Vea, Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice la palabra de Dios. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Está la doctrina. sea, ¿quién quiere, si alguno quiere ser pastor, quiere ser siervo de Dios? Dice, pero es necesario, un requisito necesario, que el obispo sea irreprensible. Marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Y verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. Miren, los requisitos para ser pastor. Pero acá hay algunos que no están, que deberían estar, pero que son obvios. No están porque eso es nuevo. Eso ya se sabe, mejor dicho. Uno, lo primero que nada, debe tener amor a la obra. Acá no lo dice, pero si alguno anhela obispado, es porque ama la obra. Y el que ama la obra debe amar las almas. El que predica la palabra no debe predicar por predicar, sino que debe predicar esperando que haya un efecto, que haya algo bueno, que se conviertan las almas, que la gente se acerque a Dios, no que lo miren a Él, que pongan la mirada en Cristo, que pongan la mirada en aquel que los puede salvar, hermano. Lo primero que tiene que tener el hombre de Dios es amor a las almas. Otra de las cosas que no dice aquí es que debe tener el bautismo en el Espíritu Santo primero. ¿Y por qué? Pero si no lo dice ahí, ¿por qué usted lo dice? Bueno, porque la Biblia dice, hermano, en el capítulo 6 del libro de los Hechos, que para escoger los primeros diáconos buscaron varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, para que ejerzan el diaconado. O sea que para ser diácono había que tener el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuánto más para ser pastor? Además, que el Señor Jesucristo les dijo en el libro, hermano, de San Lucas 24, si no me equivoco, no salgáis de Jerusalén. Vea, San Lucas, capítulo 24, vea, el verso 48. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 48 y 49. ¿Qué le decía? Ustedes tienen la doctrina, tienen la palabra, pero no salgan a predicar hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y ahora me seréis testigo. O sea, antes de salir a predicar, era necesario esperar el poder. Porque, hermano, no es con fuerza, no es con ejército, es con el poder del Espíritu Santo que se hacen todas las cosas. La palabra de Dios cargada del poder del Espíritu Santo tiene vida. Y la palabra de Dios, hermano, es edificante. La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios es regeneradora. Hermano, la palabra de Dios te consuela, te regenera, te sana. La palabra de Dios es medicina. Todo ocurre cuando usted crea la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios sale viva, porque viene cargada de poder, por la unción del Espíritu Santo, esa palabra hace un efecto. Se sanan los enfermos por el poder de la palabra. La palabra de Dios dice, y sobre los enfermos pondrán las manos, los enfermos sanarán. Por eso, por doctrina, ponemos la mano sobre los enfermos y los enfermos sanan. Pero si el enfermo no está acá, podemos orar. Y allá donde está, el Señor lo toca también. Hermano, porque el que toca es Dios. El que sana es Dios. Los hombres no sanan, Dios es el que sana. Y todo por el poder de su palabra. Entonces, una persona que es escogida para llevar la palabra, para predicar, lo primero que tiene que haber recibido es el bautismo en el Espíritu Santo. Usted recibe el bautismo y ya usted recibió ese poder. No para saltar y hablar en lengua, porque uno, oh, tábara, tíbara, tábara. Se ponen a hablar tábara, tábara, tábara, tábara. Y algunos inventan lenguas. Ahora que me fui para allá, para Colombia, uno decía, Rambo, Rambo, saca la bazuca, Rambo, saca la bazuca. Silvia, Silvia, lava la vasija, Silvia, lava la vasija. Saca la sábana, mete la sábana, saca la sábana. Que el Señor reprenda al diablo. No pueden inventar lenguas. No es hablar lenguas. La lengua es señal que hay poder. Si hay lengua, tienen que manifestarse el poder. Como decía el apóstol hermano Pablo, yo no vengo a vosotros con palabras persuasivas de humana sabiduría. O sea, yo no quiero a ustedes convencerlos con palabras humanas, sino con la demostración del poder. Por eso la obra de Dios es una obra espiritual. Y el hombre que Dios escoge tiene que ser un hombre espiritual, lleno del poder. Sé la diferencia, hermano, que hay un montón de gente que predica y no tiene Espíritu Santo. Y puede predicar, algunos lo tenían. Y contristaron al Espíritu. Se le entristeció el Espíritu y se le fue el Espíritu hace rato. Porque el Señor nunca va a estar. El Espíritu Santo nunca permanece en una persona que ha pecado, que está caído, que está yendo contra su palabra. Por eso por los frutos se conoce el árbol. Y después de esta introducción, de tener primer amor a las almas, ser lleno del Espíritu Santo, luego dice, tiene que ser irreprensible. ¿Qué significa irreprensible, pastor? Que nadie lo reprenda. O sea, literalmente no puede ser tenido en el sentido judicial como un delincuente. Nadie lo puede acusar. Que no exista ninguna acusación válida que pueda presentarse en su contra. Que tenga pecado oculto, pecado flagrante. Ningún pecado que pueda manchar la vida de un líder. Porque ese líder está llamado a ser un ejemplo. O sea, un hombre que la grita a la esposa, insulta a la esposa, pide prestado, no paga, se separa de la esposa y miente y engaña, ¿cómo va a ser pastor? ¿No puede ser pastor, hermano? ¿No puede ser pastor? Tiene que ser irreprensible. Alaba lo que está vivo. Luego dice, marido de una sola mujer. Está hablando de pureza moral, pureza sexual. Y muchos caen en esas áreas. Que no sea recasado, sino que sea casado con una sola mujer. Quiere decir que cuando dice, marido de una sola mujer, marido de una sola, ¿quién quiere ser obispo? Yo, no, tú no puedes, porque tú te viniste casado con otra. Porque en el tiempo de Cristo había muchos que se habían divorciado y se habían vuelto a casar. Y entonces ahora ellos no podían ser obispos. Solamente podían ser obispos los que se mantenían con la primera esposa. Pero los que habían tenido ya un segundo compromiso, ellos ya no podían ser obispos. No podían ser ni diáconos tampoco. Porque el diácono también dice, tiene que ser marido de una sola mujer. Pastor, una pregunta. ¿Y el divorciado entonces está condenado? No, no está condenado. Si una persona llega así, así como llega, así como llegó, así se queda. La palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 7, que como llegó, así se quedó, si no sabía. Hechos 17:30 dice que Dios pasa por alto el tiempo de nuestra ignorancia y manda a todo lugar a los hombres que se arrepientan. Hermano, cuando usted ha hecho algo malo y no sabía, ¿qué culpa tiene? Si usted no sabía. Hay países, hermano, donde todo el mundo se divorcia, se casa, se divorcia, se vuelve a casar. Allí en Las Vegas. No se puede divorciar en 24 horas. Estando mi esposa acá en el Perú, yo me podía divorciar allá. Yo era pecador, yo era mundano. Mi esposa se había convertido y a mí no me importaba que se había convertido, no me interesaba. Para mí se había metido una religión de fanáticos, de locos, de extremistas. Dígame, ¿qué me importa que se convierta? Su problema. Yo la llamé a mi suegra, le dije a mi suegra, mía Rosita, María Rosa se ha metido a esa religión. Yo soy joven, yo quiero hacer mi vida. Y mi suegra me dijo, sí, hijito, tienes razón. Se ha vuelto una hereje. Porque eso es lo que dice la gente cuando uno no conoce a Dios. Se ha vuelto un hereje. Yo me voy a casar. Sí, cásate. Mi suegra me dio permiso para casarme. Mi suegra y mi suegra me dijeron, pero no te olvides de tus hijos. No, no hay problema. Yo le dije, ahora, ¿cómo hago para divorciarme? Porque la loca de mi mujer no me va a querer dar el divorcio. Y en Estados Unidos, acá no necesitas que firme, hermano. Acá te divorcias tú solo. Y en 24 horas yo me podía divorciar en Las Vegas. Y me podía casar. Y a la otra semana me volvía a divorciar si quería. Porque hay estados que tienen un montón de leyes así. Ahora imagínense, llega un pastor a predicar a esa iglesia donde todos los que están escuchando se han divorciado y se han vuelto a casar y se han divorciado, pero por primera vez escuchan este mensaje. Entonces los mando al infierno a todos. No puede ser, porque Dios pasa por alto el tiempo de la ignorancia. Entonces, así como llegaste, así te quedas. Pero no puede ser pastor. No puedes tener un cargo, hermano, como diácono, pero sí puede ser salvo. He dicho que sí puede ser salvo. A su nombre gloria, hermano. Y por si acaso, no estoy cambiando la doctrina. Eso es doctrina. Lo que pasa es que el que conoce, no le es permitido divorciarse. Si usted conoce la palabra, conoces el evangelio, tú no te puedes divorciar, hermano, y casarte con otra. Te divorcias de casa, cometes adulterio. Y el adúltero no entra en los cielos. Pero, hermano, eso es lo que pasa, que uno no puede separarse del esposo y casarse con otra. Ahora hay un montón de llamados pastores que antes eran fieles. Y ahora, hermanos, han dejado a la esposa. Todos los adúlteros tienen excusas. Todos los adúlteros tienen excusas. Es que mi mujer, es que su familia, es que su papá, no es que su mamá, es que ella es una ociosa, todo el día se va, y esto que el otro, por eso yo me buscaba a esta mujer. No puede ser. Todos los adúlteros son, hermanos, mentirosos, que buscan excusas para que nadie les diga nada del pecado que están cometiendo. Y dice, no, es que ella es así, por eso yo me he ido. Es que ella se largaba con su madre, por eso yo me fui acá y así, así. No hay excusa. Es que ella se ha engordado, pastor. Mire, mire, era flaquita y ahora se ha convertido en un camión, pastor. Antes de casarse, le dijeron, prometes amar a esta mujer, en las buenas y en las malas, con dinero o sin dinero, en enfermedad, en salud, prometes amarla, honrarla, respetarla, hasta que la muerte los separe, ¿prometes? Sí, prometo, aunque pasen los años, sí, prometo. Porque es así, hermano. Uno se casa con una mujer que tiene 23, 24 años y a los 40 no es igual, hermano. Yo hace 20 años yo no era igual, yo era diferente. Y cuando veo la foto me pongo a reprender, hermano. Veo la foto. Yo tengo la foto. En mi casa yo tengo la foto que tengo con mi esposa casado acá, recién casadito. Cuando me amisté con ella, después de varios años, a ver cuántos, 5, 3, a los 8 años y medio de casado, me reconcilié con mi esposa. Amistamos, el Señor nos juntó de nuevo. Yo me entregué a Cristo y nos juntamos de nuevo. Porque eso es lo que hace Dios, Dios restaura el matrimonio. Eso es lo que Dios me trajo de Estados Unidos para volver con mi esposa. Y nos juntamos de nuevo. Y yo tengo la fotografía ahí. Cuando recién me casé, cuando me reconcilié, y ahora tengo una de los 25 años de casado. Y usted me mira así y ve cómo hemos cambiado. Mi esposa me dice, ¿cómo has cambiado, Eugenio? Y yo, tú también, mi amor. Pero tú, ¿cuánto pesabas cuando te casaste conmigo? Ella me dice, yo pesaba 51. Y ahora, mi amor, 82. Y yo también he cambiado. Pero aunque cambiamos por fuera, nos amamos intensamente por dentro. Ese es el amor permanece. No importa cuántos años pasen, hermano. Y no importa lo que pase. Porque el amor no se limita a los años. Ni a la salud. Fíjese que un hombre tuvo un accidente y se hizo una tremenda herida en la mano. Y sangrando llegó a una sala de emergencia por la mañana. Y la apuraba la enfermera y le decía, por favor, póngame rápido la venda porque mi esposa me está esperando para tomar desayuno. Y la doctora le iba curando. Y el hombre decía, pero ¿qué hora es? Por favor, apúrese que mi esposa me espera. Yo tengo que ir a tomar desayuno. Con mi esposa, tengo que tomar desayuno con ella. Y entonces la enfermera le iba curando la herida. Y ya casi para terminar, le dice, oiga, y es muy importante que usted vaya a tomar desayuno con su esposa. Sí, es muy importante. Y si usted no llega, ella se va a amargar. Y él le dice, no. Bueno, la verdad que no creo que se dé cuenta, porque mi esposa hace 5 años que sufre de Alzheimer, de esa enfermedad donde uno pierde la memoria. Hace 5 años que mi esposa está en una clínica para ancianos y ella ya no se acuerda de mí, ni se acuerda quién soy yo, ni se acuerda que yo soy su esposo. Y entonces la enfermera le dice, pero señor, si su esposa no sabe ni quién es usted, ¿por qué se apura tanto? ¿Qué tanto apuro tiene para ir con ella a tomar desayuno? Si ella no sabe ni quién es usted, ella está enferma. Y él la mira, cuando ya termina ya de ponerle la venda, él la mira a la enfermera y le golpea en el hombro y le dice, ella no sabe quién soy yo, pero todavía yo sí sé quién es ella. Ella es mi esposa. Ella no sabe quién soy yo, pero yo sé que ella es la mujer que Dios me dio desde mi juventud. Y aunque ella haya perdido la memoria, yo no la voy a dejar ahí. Porque para mí ella sigue siendo mi esposa. ¡Santo Jehová! Fíjese, hermano, cuando se volteó este hombre para salir, la enfermera, le cayeron las lágrimas y dijo, ese es el amor que yo quiero para mí. Ese es el amor que yo quiero. El hombre, porque a veces cuando se enferman, dice, ya métele ahí, que se, en ese asilo. Ya métele que le cambien el pañal, que le cambien eso hasta que muera. No, pero es que ella, yo no la conocí así. Ella me dio sus mejores años de vida. ¿Cómo voy a dejarla yo? Ese es el amor que debe haber en toda pareja de matrimonio. Y una de las cosas que debemos aprender en la doctrina es amar a la esposa. Amar al esposo, el respeto. Hermano, es maravilloso. Ya en un matrimonio uno ya no discute, no pelea como antes. ¿Sabe por qué no pelea como antes? Porque cuando uno discute y pelea y pelea y discute y dice una cosa y dice la otra, como me pasó a mí. Continuamente yo discutía con mi esposa, ella me decía una cosa, yo decía otra, ella me decía rojo, yo decía verde. Hasta que nos separamos, Pero cuando nos juntamos, ya nunca más volvimos a pelear. ¿Por qué? Porque ya no hacemos lo que ella dice, ni lo que yo digo, sino lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Y cuando hacemos lo que dice la Biblia, las cosas caminan bien, hermano. Y entonces la Biblia dice a los que están casados: dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. O sea, lo que está diciendo la Biblia es que las parejas que se casan tienen que vivir independiente de la familia. La familia no puede venir, meterse y que todo el mundo sepa tus problemas. Por eso la Biblia manda que hay que vivir lejos. Y si es posible, lo más lejos posible. Porque no, pastor, yo vivo lejos, en la otra puerta. No, yo vivo arriba. Ya, constrúyete arriba. Constrúyete arriba, constrúyete al costado, constrúyete acá. Y no hay independencia, hermano. Te tocan la puerta cada rato. Y vuelven a tocar la puerta. Pétame allí, no moto. ¿Tienes rocoto? Pétame la plancha. ¿Tienes 5 soles? Oye, ¿hasta qué hora vas a dormir? Hermano, no hay independencia. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre. Se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Por eso la Biblia dice que el hombre que va a ser escogido para ser pastor tiene que ser uno que ha sido marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Pero luego dice que tiene que ser sobrio. ¿Qué significa sobrio? Literalmente, hermano, sin vino. Sin vino. Acá es una, en este sentido, hermano, metafórico, es para comunicar la calidad de estar vigilante, cuidadoso, o en otras palabras, con una mente despejada. No podemos escoger para que sea pastor una persona que no es sobria. Tiene que ser despierto, claro, porque es una persona que va a tomar decisiones importantísimas. Tiene que ser prudente. ¿Qué significa ser prudente? Ser disciplinado. El prudente es el que tiene la capacidad de tomar decisiones correctas. Usted tiene que ser prudente. Dile que está a su costado. Tú tienes que ser prudente. Dile, tiene que ser prudente. Dile que está a tu costado. Tú tienes que ser prudente. Dile. Dígale, tiene que ser prudente. ¿Sabe lo que significa ser prudente? Es el que antes de tomar una decisión, primero la piensa. Por ejemplo, un hermano quería ir a una campaña y su carro no tenía frenos. No, pero por fe, Dios nos va a llevar. No, no, eso es ser imprudente. Ese es ser imprudente. Vaya usted bajando Cerro de Pasco, en la carretera, hermano. Uno generalmente por la misma caída, el carro coge velocidad. Hay un letrero grandísimo en la pared que dice: no sea imprudente, disminuya la velocidad. Que uno tiene que ser prudente, tiene que ser precavido. Han habido casos en que me han dicho: pastor, ¿podemos ir así los hermanos? Los niñitos los metemos acá. No, no vas. No, no, no, no, no, no, no, no, no. Hay que ser prudentes. Porque, hermano, meten en el carro mucha gente, luego hay un accidente. ¿Y quién dijo que vaya? El pastor, el hermano. No, tenemos que ser prudentes. Tenemos que ser decorosos. Mire la palabra griega que habla de ser ordenado o de buena conducta. Estoy hablando de cuáles son los requisitos de los hermanos de la iglesia que van a ser escogidos para que sean obreros. Tienen que tener buena conducta. Tiene que ser hospedador. Y sabe que la palabra hospedador deriva de una palabra griega que quiere decir, hermano, amar a los extraños. Eso significa ser hospedador. Tener un amor por la gente que uno no conoce. Querer ayudar a los desconocidos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo he visto noticias por la televisión que me he puesto a llorar por gente que ni conozco. Y por la calle a veces veo y me pongo a levantar a la gente que está tirada en el suelo. Me dan una pena, me dan un dolor. Quisiera ayudarlos a todos. Un día caminando por la calle, yo me iba, no me acuerdo dónde, a una boda, iba bien encorbatado con mi saco, y había un borracho tirado en el suelo, hermano, y me puse a pensar, ¿quién será este hombre que está así? Y le habían sacado los zapatos, estaba tirado como un perro. Y me acerqué, me bajé del carro, lo levanté, párate, le digo, párate, mírate cómo estás. ¿No te da pena estar así? Y el hombre estaba todo sucio, hermano, sin zapatos. Y me miraba y me decía, ¿me quieres asaltar? Que te quiero, yo te voy a asaltar. Me quieres robar. A mí me vas a robar. ¿Dónde vives tú? Le digo. Yo vivo en tal sitio, paré un taxi. Yo, por favor, llévalo a este hombre. Le metí un folleto por la bolsa. Aunque le parezca mentira. He buscado las ocasiones para llevarme la gente a la iglesia. Yo tenía el anexo de acá, del mercado central. Y cuando yo iba con el carro, un día, hermano, porque por ahí hay un montón de callejones y gente, ladrones y de todo tipo había por ahí. Y un día iba con el carro, y la policía estaba parada en un callejón, sacando todos los delincuentes y todo. Y entonces yo veo que no me dejaban pasar, entonces me bajo del carro. Y cuando me bajo del carro para ver por qué no podía pasar, habían tres borrachos ahí sentados. Jefe, nosotros no hemos hecho nada, jefe. Y me miran, ah, no, ustedes han sido, ¿no? No, ya, pasa. ¿Qué? ¡Pasa! Lo agarré del cuello, lo metí al carro. Uno, no, jefe, pasa. Lo metí al otro, pasa. Ellos creían que yo era patrullero. Cerré la puerta y ¡rum! Arranqué. Me lo llevó al templo, al anexo. ¡Aleluya! Abrí la puerta. ¡Ya baje! Los jefes no hemos hecho nada. ¡Baje, baje! ¿Y a la hora qué pasó? ¡Adelante, siéntese adelante! O sea, borracho pasaron. Y a la hora que lo senté adelante, los borrachos se miraban uno al otro y comenzaron a cantar. Hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y ahí estaban los... No se muevan de ahí hasta que termine el culto. Bendito sea el nombre de Jesús. Me metí a los callejones, hermano, con un megáfono. Me llevaba a todos los adolescentes que yo les enseñaba acá arriba, como 50, eran 150 los adolescentes que había, y me los llevaba a hacer aire libre. Vamos. Y me los llevaba, me los metía a los callejones. Sacaba el megáfono adentro del callejón, decía, ¡nadie se mueva! Salían los ladrones, ¡pum! Salían las puertas, ¡vámonos! Salían por los techos, ¡nadie se mueva, que Cristo vive! ¡Cristo vive! Y se regresaban. ¡Es el pastor! Decían, ¡bájense de ahí! ¡Borracho, drogadito! ¿Hasta cuándo van a estar fumando y drogando? ¿Y por qué me metía? Porque no quería que ellos lleven esa vida. Porque, hermano, tenía un amor por ellos. Cuando sacaron a toda la gente del mercado central, toda la gente lloraba ahí, hermano. Y se fueron a una canchita que está al borde del río. Estaban amontonados todos ahí. Hablaban y esto. Y yo paso con mi carro y veo amontonada a la gente. Eran como las 3 de la tarde. ¿Y qué ha pasado? Digo, los han botado a todos los del mercado central. Y es una cantidad de gente. Dije, uy, esto está terrible. Y toda la gente asustada ahí, amontonada. Y me fui al anexo. Saqué el megáfono. Pásame el megáfono. Vamos. Entonces vamos. Y a la hora que entré, no canté coro. Me fui con el megáfono y decía, a ver, vengan por acá todos, vengan por acá. Entonces la gente decía, nos van a reubicar. Ese ha venido. O sea, nos van a reubicar. Ese ha venido de la municipalidad. Y todos hablaban, yo no decía nada. A ver, vengan por acá. Pónganse todos ustedes, pónganse para este lado de acá. Pónganse todos. Y toda la gente hacía caso. Todos se ponían para allá. Digo, hemos recibido quejas. Hemos recibido quejas de que ustedes están haciendo polladas. Y una cantidad de borracheras ahí, mucho escándalo. Y ellos creían que eran las quejas, que por eso los habían votado. O sea, no, pero sí, ¿cómo que no? Una de borrachos y adulterios y cosas que estaban haciendo ustedes ahí. Y por esos escándalos que han habido, por eso se ha desagradado. Y yo le decía, ¿quién? Se ha desagradado, los han sacado de ahí por eso. Y entonces a la hora que yo estaba hablando, no todos escuchaban, pensaban que los habían votado por borrachos, por adúlteros, por mentirosos, por estafadores, por estafar a los... Y uno me miró y dijo, este es el pastor de la iglesia de ellos. Cuando yo vi que ya me estaban reconociendo, dije, por eso he venido a traerles un mensaje de Cristo, para que ustedes se arrepientan, porque por eso es que ustedes están con esta situación, por eso les está pasando esto. No pueden ustedes vivir así, ¿hasta cuándo van a vivir así? Yo estoy el pastor de acá a la vuelta. Y dije, ¡ah, es el pastor! Pero ya como ya habían estado escuchando la palabra, se quedaron ahí. Y un montón de gente levantó su mano esa tarde a recibir a Jesús de Nazaret. Esa es otra cosa que todos tienen que aprender, doctrina. La oveja tiene que multiplicarse. La oveja tiene que ganar almas. ¿Dónde están las almas que tú has ganado? Dele palmas a Cristo. Uno tiene que ser apto para enseñar. No pendenciero. ¿Qué quiere decir no pendenciero? Que no puede ser un dador de golpes bajo ninguna circunstancia. O sea, el pendenciero no es el pleitista. No puede ser usted cristiano y decirle, no te metas conmigo, porque tú no sabes quién he sido yo. Ya, bájame la voz nomás. Ya, si yo te reprenda, ten cuidado que me saco el hábito de monje. Ya. No, pastor, y entonces me molesté. Y en el nombre de Jesús le metí una cachetada, pastor. Y mire, hermano, yo quiero decirle que yo he sido peleador. Yo era peleador, yo me entrenaba desde las 4 de la mañana para pelear. Y yo era de todos los días, me peleaba todos los días. Golpeaba ladrillos, endemoniado. Pero un día Cristo me libertó. Estábamos en una campaña por allá por Junín. Y fíjese, hermano, que un hijo del diablo viene y me dice, ¿para qué vienen ustedes acá? A predicar si acá estamos completos. No los queremos tener a ustedes. Yo le digo, nosotros estamos trayéndote el mensaje que tú necesitas. Tu familia necesita palabra, le digo. Tu familia necesita este evangelio. Cristo a mí me ha cambiado, pero ¿por qué tú no cambias? Y el hombre, hermano, se me acercó así y bajó la cabeza. Yo pensé que estaba recibiendo el mensaje. Bajó la cabeza así, se me acercó. Y yo dije, ¿ves? Jesús quiere hacer una obra contigo, ¿por qué no entras? Pasa, Dios, para que escuches la palabra. Y él se agacha así. Y a la hora que se agacha, ¡pum! Me mete un cabezazo acá. ¡No! Y se abrió. Y se puso así. Y yo, y sentí la sangre. Que Dios me... Y acá la boca a uno se le hincha rapidito. Se me hinchó la boca. Y en mi mente, yo decía, yo lo paro de cabeza este. Yo lo agarro. Pero había una parte que me decía, y la palabra. Tú no puedes ser pendenciero. No puedes pelear, tú ya no. Y yo le dije, Dios te bendiga. Me mordía la boca. Que Dios te bendiga. Y el hombre me decía, ven, ¿por qué no viene? Ven, ¿por qué no viene? Ven. Yo, en mi carne, yo decía, yo lo agarro, pero Yo decía, no, Dios te bendiga. Entonces me entré y todos vieron que me habían metido un cabezazo en la boca, hermano. Entonces yo entro y me pongo de rodillas. Y yo dije, gracias, Señor. Tu palabra dice que yo soy bienaventurado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y llega un hermano, se arrodilla a mi costado para orar. Dice, Eugenio, ¿verdad que te han metido un cabezazo? Yo le digo, amén, varón. Pero gloria a Dios, varón. Dice, ¿cuál gloria a Dios, varón? Terminando el culto lo buscamos. Hermano, no. Uno no puede ser pendenciero bajo ninguna circunstancia. Dele palmas al Señor. No puede ser codicioso de ganancias deshonestas, que le guste la plata, que siempre estén hablando de plata, plata, plata. Nosotros pedimos dinero, pedimos plata, pero para meterlo en la obra, pero nunca para nosotros, hermano. Dios es testigo, jamás, nunca yo me he puesto a mirar, ¿y cuánto entra de plata? Y a ver si hay plata, si estoy predicando, a ver cuánta plata va a entrar, nunca Dios es testigo. Y Dios siempre nos ha bendecido, nos ha dado, hermano, más de lo que nunca hemos nosotros siquiera haber pensado. Porque Dios sabe lo que tú necesitas antes que tú se lo pidas. Uno tiene que ser amable, o sea que manifieste gracia. Dice la Biblia que también tiene que ser amable, o sea, tiene que ser pronto para perdonar. El cristiano no puede guardar rencor. Tú no puedes tener espinas ahí, que con este hermano no me hablo, que con este tampoco me hablo, que a este no lo paso ni con rocoto, hermano. No puede ser, hermano. Usted tiene que tener ese respeto, ese amor, que tu corazón no se dañe, no puede haber una espina ahí. Tiene que estar limpio tu corazón, tiene que ser pacífico. Que gobierne bien su casa. Por supuesto, si no puede ser un buen papá, ¿cómo va a ser pastor? Por ahí hay uno que ha dejado la esposa, ha dejado los hijos, y ahora viene a ser pastor él solo, con departamento de soltero, y todavía se presenta como que fuera el super ungido, porque en un tiempo fue cristiano y fue pastor, pero hermano, uno puede ser salvo ayer y estar condenado hoy día. Uno puede haber sido, hermano, un ungido ahora y haber caído de la gracia después. Ahora bien y mañana no. Es como cuando vaya usted por allá por el hospital neoplásico, hay un letrero que dice, ¿tienes cáncer? Y abajo dice, no, y mañana. Es verdad, hermano, hoy estamos sanos y mañana. Hoy estás vivo y mañana. Hoy eres santo y mañana. Porque esa es una de las cosas también que es doctrina, la santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué cosa es la santidad? La santidad quiere decir ser limpio de toda inmundicia, limpio por completo, limpio, te arrepentiste, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Hermano, póngase a pensar en estos momentos en sus peores pecados. Cierre sus ojos, hay un menos, 15 segundos, le pido que cierren sus ojos todos. Acuérdese de sus peores pecados. Aborto, mentira, adulterio, ¿qué has hecho? Piensa en lo peor que has hecho. Piensa, tu alma se ensució. 15 segundos, acuérdate de lo peor, de lo más negro. Quizás tu familia nunca, nunca se ha podido ocurrir que tú has sido capaz de hacer eso. Ya. Entonces, ahora, ¿quién te borra lo que hiciste? La palabra de Dios dice, aunque te laves con jabón, aunque te laves con lejía, montones de jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. O sea, no hay manera de quitarte esa mancha. Lo único que te quite esa mancha es la sangre de Cristo. Entonces, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado, todo. No hay pecado que la sangre de Cristo no limpia. Todo pecado lo limpia la sangre de Cristo. Mientras tú tengas una mancha, tú no puedes acercarte a Dios. Primero tienes que arrepentirte. Cuando tú te arrodillas y quieres hablar con Dios, el Espíritu Santo lo primero que te hace es decir, mira, tú has hecho esto, pide perdón por lo que has hecho. Arrepiéntete primero, porque si no, es un estorbo, tu oración no llega al cielo. Primero tienes que estar limpio. Por eso que alguien dice, ¿por qué yo pido y no me escucha Dios? Porque tú pides con cosas guardadas aquí adentro. Tu corazón tiene que estar limpio. Acerquémonos, dice al Señor, pero confiados que Él nos va a escuchar. Con el corazón limpio. Tú no puedes acercarte a Dios con odio, con resentimiento, con cosas. Tu corazón limpio. ¿Y para qué? Tú solamente tienes que decir, Señor, límpiame. Límpiame de lo que he hecho. Ahora, el que pide perdón por algo que ha hecho, nunca más lo vuelve a hacer. No vuelve a repetir lo que hizo. Porque el que lo repite es porque nunca se arrepintió. El que se arrepintió de verdad es porque nunca más lo vuelvo a hacer, Señor. Entonces, el primer paso para ser santo es ser limpio de toda inmundicia. Segundo, ¿qué es? Separarse del pecado. Ya no hago lo que antes hacía. Y tercero, consagrarme a Dios. Te consagras a Dios, no faltes a la doctrina, no faltes al culto, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. Hermano, una de las cosas que yo vi, cuando yo recién me convertí, que yo tenía experiencias con Dios tan grandes, y yo le contaba las experiencias a unos que eran más antiguos que yo, y me decían, eso es al principio. No es que tú estás en el primer amor. Mira, es que como él está en su primer amor, por eso que él tiene eso. Y yo le dije, ¿y tú ya no tienes eso? Bueno, yo hace años sentía lo que tú sientes. Mira, ¿sabes qué, hermano? Le dije, yo no quiero dejar de sentir lo que yo siento. Yo no quiero dejar de amar a Dios como lo amo. Yo no quiero dejar de adorar a Dios como lo adoro. Yo me saco los galones, hermano, de lo que he podido ascender. Lo que yo quiero ser un verdadero adorador. ¿Y sabe usted por qué? Porque, hermano, los hipócritas no pueden adorar a Dios. El que es adorador de verdad, adora, adora, adora, adora y no se cansa de adorar a Dios. Pero el hipócrita, el religioso, adora un rato y se cansa. Ora un rato y se para, porque no soporta. Pero el adorador se queda, permanece, levanta su mano, adora, canta. Y cuando va cantando y va adorando, quiere seguir cantando, quiere seguir adorando, quiere más de Dios, quiere más, más, más. ¿Y qué es lo que hace el Señor entonces? El que se enamora de Cristo, hermano, lo lleva a la obediencia. El que dice que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Porque nos lleva a obedecer a Dios el amor que tenemos por Él. Yo le amo y porque le amo le obedezco. Yo no le obedezco porque tengo miedo al infierno. Yo le obedezco porque le amo. Porque amo, amo, lo amo. Le amo porque Él ha sido bueno conmigo. Porque yo no sabía que Él existía. Porque es mi mejor amigo. Es mi compañero. Paro con Él todo el día. Hablo con Él de la mañana a la noche. ¿Cómo no voy a adorarle después de todo lo que Él ha hecho por mí? Me dio a conocer su existencia. Me cambió la vida. Cuando tengo algún problema, tengo dónde correr. No estoy solo. No tengo miedo a la muerte. No tengo miedo si sube el dólar o baja el dólar. Lo que quiero es que la gente conozca a este Cristo que yo he conocido. A su nombre sea la gloria. Póngase de pie donde está, por favor. No tengo tiempo para hablar más. Pero quiero decirles algo. Póngase de pie, por favor. Escúcheme. Le quiero decir esto y termino. Yo no sé si usted siente esto, pero yo le voy a decir lo que yo siento. Yo no sé si voy a estar vivo mañana, pero yo cada día le pido a Dios, Señor, ¿qué esperas que yo haga hoy? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Tú quieres que vaya a ver a alguien, que ore por alguien? Dime, Señor, cuando termine el día, me arrodillo y le digo, Señor, ¿en qué te fallé? ¿En qué me equivoqué? Quizás esperaba que yo hiciera algo y no fui. Permíteme, si tú no has venido, vivir mañana un nuevo día. En estos días he estado sin movilidad. Mi carro se dañó y lo dejé por allá por Piura. Entonces me vi en la necesidad de tomar taxi. Y cuando yo recién me convertí, yo le predicaba a todos los taxistas. Y ahora que han pasado años y me subo a un taxi, yo venía pensando en otra cosa, pero me acordé que cuando yo recién estaba convertido, yo le hablaba a los taxistas y lo miro al anciano que estaba llevándome. Y yo dije, ¿y por qué ahora no le voy a hablar? Si antes les hablaba, ¿y ahora por qué no? Y el anciano manejaba su carro y paró en la puerta de mi casa y lo miro y le digo, discúlpeme, señor, le digo, ¿cuántos años tiene usted? Me dice, tengo 81 años. 81 años. ¿Y estás haciendo taxi? Y bajó la cabeza y me dijo, sí, tengo que llevar alimento a mi casa. Yo le digo, tienes 81 años, te faltan 9 para 90. Y me dice, y trabajo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y venía a mi mente, hermano, ¿cuántos jóvenes fuertes hay que no trabajan, que no hacen nada? Y este hombre de 81 años, trabajando, sin conocer a Dios. ¿Y sabe qué me dijo? Algo que me partió el corazón. Yo le dije, ¿tú conoces a Cristo? Me dijo, no, nunca he ido a ninguna iglesia. Pero ¿sabe qué? Yo sé que Dios existe. Yo tengo que alimentar a unos nietos que tengo. Mi hijo se ha ido, los ha abandonado y me ha dejado estas criaturas, a estos nietos. No sé qué edad tendrían los nietos, pero me imaginé que eran niños. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Él ve tanta necesidad y que él me dice, ¿sabe qué, pastor? Todos los días me arrodillo y le digo a Dios, Señor, regálame un día más de vida para traer el alimento a mi casa, para que mis hijos crezcan, para que mis nietos puedan tener el crecimiento. Porque mi hijo, mira lo que ha hecho y se ha ido y ha dejado a estos niños, a estos nietos aquí. Y el hombre me hablaba con un amor, hermano, y con un sentimiento que él sabía que él estaba cerca de la muerte. Él no sabía si iba a vivir más, pero con ese amor me decía, y yo le ruego a Dios que me regale un día más. Y el día me lo regala, y lo que hago es trabajar. ¿Y sabe qué? Me he enfermado de la próstata. No puedo estar mucho tiempo sentado, ya no puedo ni miccionar, tengo unos dolores así, asá. Y yo en ese momento le digo, mira, yo tengo mi carro, pero ahora sé por qué se me ha dañado. ¿Sabe por qué se me ha dañado mi carro? Le digo, ¿por qué? Porque Dios quería que yo suba tu taxi. Porque yo tengo un mensaje para ti. Y en ese momento le traje la palabra. El hombre cerró sus ojos y se puso a llorar. Le puse la mano encima, en la cabeza, y comencé a orar por él con toda mi alma y con mi corazón. Y miren, hermano, el hombre llorando se entregó a Cristo ahí. Y luego le digo, Dios mío, sánalo de su enfermedad. En el nombre de Jesús, se sanó. Amén. Y como me quedé mucho rato conversando con él, ¿cuánto me has cobrado? Me dijo, 3 soles. Le di 5. Y luego me metí la mano y le metí un billete acá y toma esto por el tiempo que te has quedado conmigo. Y me quedó mirando y dijo, no. Sí, le digo, tranquilo, anda. Y ahí recién le digo, yo soy el pastor de la iglesia de tal sitio, toma, que Dios te bendiga. Cuando pueda, anda a la iglesia, busca a Dios. Y me bajé del carro. Hermano, al otro día, yo salgo del culto, y el hombre estaba parado fuera, saliendo del culto. Me dice, pastor, permítame, por favor, yo lo llevo en mi carro. Y su carro, un carro viejito, hermano, viejito, que le suena a todo. Y viejito su carro. Me dice, pastor, yo lo llevo. Amén, le digo, vamos a tu carro. Y me subo a su carcochita. Y le digo a mi esposa, súbete acá. Y los hermanos me ven subir y me dicen, pastor Eugenio, no salga de ahí, venga, yo lo llevo acá en mi carro. No. Y viene un hermano con su... Pastor, pásese para acá. Le digo, no, varón, está loco. Yo acá estoy bien, acá estoy tranquilo. Vaya nomás tranquilo, yo me quedo con él. Y cuando sube mi esposa me dice, y le digo, mami, él es el señor que te contó, porque yo entré a mi casa llorando. Lloraba, la abrazaba a mi esposa y decía, me siento, estos son los momentos en que le agradezco a Dios ser pastor. Me siento feliz de ser pastor. Cuando alguien se acerca a Dios, hermano, cuando Dios puede hacer algo, cuando Dios me pone el consejo en la boca para que alguien no se salga, para que alguien se encamine. Y ahí feliz. Hice una campaña, hermano, tremenda. Y cuando salgo entre la multitud, alguien me agarra la mano, el anciano. Dios te bendiga, le digo, yo lo llevo. No, tranquilo. No, yo lo llevo. Y entonces ya cuando me lleva, le digo, toma, no me pague. Que no quiero que me pague nada, pastor. Es mi bendición traerlo. Ay, Dios mío. ¿Sabe qué? Es maravilloso. ¿Por qué? Le digo, pero cóbrate. ¿Y sabe qué me dice? Pastor, me he sanado de la próstata. Ya no me duele nada. Estoy miccionando normal. Ahora, él me dice, ¿cómo puedo pagar eso? No, hermano, le digo, ese es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el evangelio de Cristo. Usted no sabe lo que ha recibido, hermano. Hermano, la gente de la calle no conoce a Dios. Dios es santo. Y Él quiere que sus hijos sean santos. Póngase a pensar algo. ¿Qué pasaría si Dios fuera tan súper bueno como dicen algunos por ahí? Porque Dios es bueno. Pero Dios no pasa por alto al culpable. Pero imagínese a alguien que sea un pecador y que se muere y se vaya al cielo. ¿Qué pasaría si usted está, hermano, en el cielo y se encuentra con Hitler? Que está en Hitler sin convertirse. Y se fue al cielo él sin convertirse. Y entonces usted encuentra un delincuente, un criminal que también se fue al cielo sin haberse convertido. Y que Dios a todos lo mete al cielo, porque Dios es así. No, hermano, si fuera así, el cielo ya no sería cielo. Pero Dios a todos, a los más vil pecador, le da la oportunidad de ser santos. Y esa oportunidad la tuve yo. Y la tienes tú, no la pierdas. Yo quiero hacer una oración. Pero quiero orar. Cierre sus ojos donde está. Cierra tus ojos. Vamos a orar. ¿Qué tienes que hacer? Primeramente, ¿tu corazón está limpio? No eres feliz. ¿Sabe usted por qué la mayoría de gente o de personas no es feliz? Le has preguntado a alguien, ¿tú eres feliz? Te pregunto esta noche, ¿tú eres feliz? Y tú me dices, no, no soy feliz. Entonces yo te digo, ¿sabes por qué no eres feliz? Porque hay algo que tú tienes en tu corazón. Bienaventurados son los de limpio corazón. Bienaventurado quiere decir feliz. Feliz, feliz. Ellos verán a Dios. ¿Tú quieres ser feliz? ¿Quieres que tu nombre esté escrito en el libro de la vida? ¿Quieres ser un verdadero adorador? ¿Quieres tener un nuevo nacimiento? Tienes que invitar a que Jesús entre en tu corazón. Quizás tú lo has intentado y no has podido. Pero el Señor ha dicho, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Y te toca la puerta. ¿Tú quieres abrir la puerta de tu corazón para que Cristo entre y te limpie el corazón completamente? Sí, pastor, yo quiero. Entonces, ¿dónde estás? Levanta tu mano. Eso es todo lo que tienes que hacer. Levanta tu mano. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Mire lo que Dios va a hacer ahora. Los que han levantado su mano, que están arriba, bajen por favor. Los últimos serán los primeros. Los que han levantado la mano que están arriba, vengan aquí adelante del altar. Aquellos que dicen, no, yo soy de aquellos que siempre llevo atrás. No, no. Hoy el Señor quiere que estés aquí adelante. Acércate. Si lo has probado todo y todo te ha fallado, acércate. Si tu hogar está destruido, si sientes que ya no hay el amor que antes había, acércate. Si conociendo a Dios te apartaste y te alejaste del camino, acércate. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Te adoramos, Señor. ¿Qué tienes que hacer? Acércate. Si estás enfermo y te sientes morir, acércate. Si ya no hay fuerza en tus manos, ven, acércate. ¿A dónde vas a ir? ¿A buscar a quién? ¿Para que te ayude quién? Acércate. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. ¿Qué tienes que hacer? Llámalo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Escúchame. Ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ahora, quiero hacer un llamado A los que están en el primer piso, hay alguien aquí que se sienta angustiado, que tiene temor a la mala noticia. Dice, yo no puedo dormir, me siento desesperado. Acércate, sal de tu sitio. Pasa por aquí, ven, acércate. Ven. Uleama. Soptume lejeme. Sherlitulimi bohusutulume. Ven, trae tu carga. Trae ese peso que no te deja avanzar. No es un día cualquiera, hermano. Es un día donde Dios quiere tratar directamente contigo. Por eso Él te ha llamado. Tú dices, yo no puedo. A veces siento que no tengo fuerzas. A veces siento que ya no puedo más. Me siento solo. Me siento sola. Siento que todo lo que hago me sale mal. Dios mío, ayúdame. Levante su mano y dile, ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Cierra tus ojos, hija, y habla con Dios. Escúcheme. Si usted puede creer que Dios está aquí, que Dios te está escuchando allá donde estás, si tú puedes creerlo, Dios va a hacer el milagro que tú anhelas. Habla con Él. Solamente habla. No tienes que sentir nada. Él ha inclinado su oído. Si tú quieres que Él haga la obra primero, para que tu corazón esté limpio, pídele perdón a Dios de aquellas cosas negras y sucias que todavía guardas en tu corazón. Tus malos hábitos, esas malas costumbres, esos recuerdos que no te dejan avanzar. Dile, si te falta ayuda, dile, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, lléname, restáurame, Señor, con tu poder. Lávame, lávame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ahora déjame orar por ti. Sigas hablando con Dios ahí donde estás. Padre Santo que estás en los cielos, Dios mío, te doy gracias por tu palabra, por tu presencia, por tu Santo Espíritu. Mira las almas, mira estas vidas que han venido hoy, Señor. Tú conoces la necesidad de cada uno. Padre Santo, te ruego que por encima de todas las cosas, tú los ayudes a alcanzar la vida eterna. Primero la salvación de su alma, Dios mío, y ahora lo que anhelan, el cambio en su vida, en su casa, en su familia, en su hogar, la solución a ese problema que tienen. Padre eterno, derrama tu poder, tu presencia, tu Espíritu Santo con los que están aquí, los que están viendo por televisión, en el nombre de Jesús. Ahí donde estás, amigo, solamente pídele a Dios. No tienes que sentir nada, solo tienes que creerlo. Para el que cree, todo es posible. Dios mío, pon tus manos. Padre, ¿dónde estamos llegando? A través de esta esta señal milagrosa, esta señal maravillosa, esta señal santa, en esos hogares, en esa casa, donde hay ese enfermo postrado, donde hay ese hogar destruido, ese hombre que ha corrido lejos de su casa, extiende tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Saca los demonios, los espíritus impuros. Derrama tu poder en el nombre de Jesús. Ahora escúcheme. Quiero que levante su mano con sus ojos cerrados y pídale un milagro a Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Pídele un milagro. Escúcheme ahora. No le pida a Dios lo posible. Pídele lo imposible. Cierra tus ojos. Y con tus ojos cerrados, mira lo que tú quieres. Mira lo que tú quieres. El Señor te dice, ¿de verdad tú crees que yo puedo hacer lo que me estás pidiendo? Y tú le dices, sí, Señor, yo creo. Yo sé que tú lo puedes hacer. Es más, yo sé que lo vas a hacer. Pedid y se os dará. Conforme a tu fe se ha hecho. Milahan sukume. Vikamo shaktutu lekamu. Berran sabikamala. Veibulu kemibu. Nao bahaman sobu kamala. Reiku tutu le mahama. Keitu tumelahan sibilei. Padre Santo, mira, mira cada necesidad, tú eres Dios, conoces la necesidad de cada uno. Dios mío, Padre, derrama tu poder, resuelve. Haz maravilla, Dios mío. Toca, sana a los enfermos. Señor, sana toda dolencia, toda enfermedad, física, espiritual, de la cabeza hasta los pies, en la cabeza, en la vista, en la garganta, en el cuello del útero, en el páncreas, en los intestinos, en los pulmones, en la sangre, en el colon. Oh, Ali, la Ishaktu Mimulu Jesús, entra poder. Sana, Padre mío, Padre Santo, toca. Haz maravilla ahora. En el nombre de Jesús. Levantando su mano. Dígale gracias, Señor. Gracias, dile gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Mueva su mano al cielo, muévala. Mueva su brazo. Dígale gracias, Señor. Los que están arriba, los que están acá, los que están allá atrás. Mueva su mano y dígale gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ahora con su mano levantada, bien fuerte, diga conmigo. Ven. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Un poco más fuerte, dígalo. Espíritu.